Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el 143, si no me equivoco. Hoy ya con la temporada de trucha cerrada, pues quería de alguna manera dedicarle este programa a otros peces, a otras pescas, a otras especies que habitan en España y que también hay mucho aficionado a su pesca. Y no se me ha ocurrido pues nada mejor que volver a llamarle a César Tardío y pues meterle en este molao para charlar un rato pues de otras especies, de otras pescas, de otro tipo de estrategias de pesca y de otro tipo de pesca en el fondo. Entonces, pues creo que lo tengo por ahí, le voy a dar paso a César, y lo tengo. Muy buenas, César, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Miquel. Hola. ¿Qué te iba a decir? Decía que tenemos la temporada de trucha cerrada, pues digo, voy a buscar otro tipo de peces y me acuerdo de ti, entre otras cosas, porque bueno, te veo, sigo por Facebook y tal, y suelo ver tus capturas, tus barbos y los vídeos que sueles subir, y pues siempre me ha llamado la atención. Ya te decía hace un momento, fuera de antena, fuera de la grabación, que es una pesca que yo pues la tengo totalmente desconocida porque el tipo de barbos a los que yo tengo más acceso no se parecen en nada a los barbos que tenéis por ahí abajo, y quería saber un poco, pues eso, yo ya tuvimos en su día una charla bastante larga sobre este tipo de pescas, pero sobre todo refrescar un poco y bueno, pues dar a conocer, en este caso dar a conocer a la gente este tipo de pescas que no tienen que ver, sobre todo con la gente que habitualmente es seguidora mía, porque generalmente pues son pescadores de trucha y buscamos pues lógicamente escenarios diferentes, especies diferentes y sobre todo estrategias diferentes. Entonces, pues eso claro. Y lo segundo, pues quería eso, hablar un poco contigo sobre este tipo de pesca. Bueno, pues yo como ya te he comentado anteriormente, la trucha me queda como bastante lejos, pues lo dedico sobre todo a los barbos y a las carpas, que es lo que tengo más cerquita. Tengo aquí lo que es Guadiana, que es donde los pesco normalmente en río. Lo tengo aquí a 10-15 minutos de casa. Las carpas pues las tengo aquí en este gran embalse que hago aquí abajo del Guadiana, como es Alqueva. Lo tengo relativamente todo cerca. Ya los pantanos me quedan un poco más lejos. Los pantanos me refiero a los de aquí en España, como sería La Serena, Alcántara. Y eso realmente, pues, como no tengo tampoco mucho tiempo con el tema de la familia, pues los tengo un poco más abandonados. Ajá. Así que mi pesca la tengo aquí cerquita de casa. El poquito tiempo que tengo, o si tengo algún día, lo dedico por aquí cerquita, con barbos o carpas. Ajá, eso está muy bien. Además, joder, a mí me llama la atención, sobre todo de tus fotos y todos los vídeos, es que casi toda la pesca que hacéis ahí en el Guadiana, incluso la hacéis desde pato, cosa que me llama muchísimo la atención. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que son muchos años pescando de barbos y carpas en general, bien por embalses, pantanos, y realmente aquí tenemos la suerte de que tenemos un río que tiene muy buenos barbos. Y la única manera de, digamos, llegar hasta ellos es pescando desde pato, porque desde pato pescas en sitios, en lugares donde desde orilla prácticamente es imposible, y realmente los peces en sitios, digamos, más pescables o desde orilla, pues los peces grandes, es a lo que me refiero, son más complicados de localizar y de pescar. Normalmente están más profundos y en sitios con mucha cobertura, y que la única manera de llegar a esos sitios es así, no hay otra forma. Claro, pues, me imagino que, claro, lógicamente, pasará como con cualquier especie de pez, cuanta más presión, cuanta más facilidad tenga la gente para acercarse, pues lógicamente más difícil, valga la contradicción, cuanto más acceso tienes al río, más difícil es pescar buenos peces porque está más acostumbrado, porque la presión de pesca pues es la que es, y me imagino que lógicamente pues el acceder desde un pato pues llegarás a zonas mucho menos pescadas y con los peces estarán algo más confiados, supongo. Sí, sí, aparte de que nosotros lo que hacemos más es una aventura, o sea, nosotros cogemos el pato y igual subimos por un camino y luego nos metemos por algún hueco que veamos en el río. O sea, tienes que conocer muy bien el río, está claro, ¿no? y luego te descuelgas 2 o 3 kilómetros. O sea, nosotros hacemos senderismo con el pato, para que te hagas una idea. Luego te metes en el agua y luego más o menos, claro, la experiencia te dice dónde están los peces y más o menos pues sabes dónde tienes que ir en busca de ellos, claro, pero es una aventura. O sea, la gente ve fotos, ve las fotos, ¡ay, madre mía, qué barbo saca este hombre! Pero lo que hay detrás es mucha caminata, cansancio, muchas horas y es frío. O sea, no es fácil dar con ellas tampoco. Me supongo, porque además andar por un camino de concentración o por un sendero con un pato al hombro no tiene que ser nada divertido. Lo que pasa es que algo quiere, es que al final es que es así. O sea, si quieres dar con peces grandes, la única manera es esta. Buscar luego zonas que estén prácticamente, como yo digo, salvajes, son zonas vírgenes. O sea, ahí no pesca prácticamente nadie. Entre otras cosas porque la gente, por ejemplo, que pesca el blas bass o pesca en lo que son depredadores, estas zonas no las frecuentan. Son zonas muy diferentes a las que frecuentan ellos. No son charcos grandes. Tampoco me quiero... quiero dar muchas pistas. Además, me supongo, claro, si os descolgáis, si me has dicho que soléis meteros en el río y andáis, o sea, soléis descolgar luego un par de kilómetros y tal, el conocimiento del tramo, del sitio, tiene que ser importante porque, claro, te puedes encontrar cualquier cosa. Y entonces tampoco, al final, el andar con un pato parece que puede dar ventaja en según qué cosas, pero en según qué otras es un armatoste que tienes que andar moviendo, que evidentemente el río tiene corriente, que se desplaza, entonces no es tan fácil como ni tan placentero como pudiera parecer. ¿Sabes lo que pasa? Que yo es que me he criado prácticamente aquí en el río. O sea, yo lo conozco... Entonces yo tampoco aconsejo a la gente que se meta con un pato en el río y se descuelgue, porque claro, tiene que conocer muy bien ese río. Y afortunadamente, bueno, yo claro, llevo pescando en este río pues, desde los 15 años. Entonces me lo conozco muy, pero que muy bien. Luego es un río de muy poca profundidad en la mayoría de sus charcos y hay que saber, y también tienes que tener en cuenta de cómo baja el río, si viene con mucho caudal o baja con menos agua. Tienes que mirar muchas cosas que al fin, o sea, a veces llegas al río y no te puedes meter porque están soltando agua para el tema del regadío, el río también tienes que tener unas condiciones para poder meterte sin peligro. Claro, eso está encantado. Oye, ¿y cómo preparas? Yo tengo curiosidad, ¿cómo preparas una jornada? Es decir, ¿decides ir a pescar barbos y decides buscar un tramo en el que no lo conoces? Pero dices, bueno, al final, el tipo de moscas, el tipo de estrategia que sigues un poco para tener éxito en una jornada. Claro, lo más importante es que sepa yo que el río baja bien a su nivel, que no venga alto ni turbio. Porque los días que vas al río turbio, como yo digo aquí, chocolate, le llamamos aquí, el agua tiene un color chocolate o café, no se puede pescar. Normalmente los peces no dan la cara y es tontería meterte en el agua, aparte que puede ser un poquito más peligroso, no suelen dar buenos resultados esos días. O sea, buscamos días porque el agua baja su nivel y fechas como ahora esta fecha es buena, después del verano. En verano prácticamente no lo pesco porque es muy mala fecha. La temperatura del agua está muy caliente y los animalitos pues no dan la cara. Refiriéndome a los barbos grandes. Digamos que en el río es lo que es la primavera, otoño e invierno. El invierno suele deparar grandes barbos. O sea, suele ser una fecha, aunque haga frío, pero suele dar barbos grandecitos. Joder, curioso porque yo siempre habíamos tenido en cuenta y siempre que leía en revistas y siempre que veías un poco reportajes hablaban de que el invierno no era una época en la que el barbo estuviera activo y no era fácil pescarlo. Bueno, aquí es que también con la llegada hace años de las especies alóctonas, ¿no? Como el alburno, por ejemplo, pues yo creo que han cambiado totalmente su comportamiento. De hecho, yo los barbos que estoy sacando estos últimos años nunca los había sacado tan grandes. O sea, y quizás, pues, como la llegada de estos peces invasores, pues, les sirve como alimento a ellos y se están haciendo más depredadores y ya no comen como antes los veía en dos cuartas de agua comiendo, buscando entre las piedras, pues, lo típico, ¿no? Pequeños cangrejos, gusarapas, o sea, este tipo de quironómidos, de larvas de... Como ahora, o sea, yo creo que con la llegada de estos peces han cambiado totalmente el comportamiento, ¿no? Y me atrevería a decir, no solamente los comizos, también algún que otro cabecicorto que suelen entrar a grandes moscas, que tú dices, pero ¿esto cómo puede ser? Pues sí, han cambiado el hábito, la alimentación. Curioso, pero desde luego ese tipo de especies que han ido apareciendo por aquí, pues evidentemente han cambiado el panorama de todo, no solamente los alburnos. Aquí en esta zona tenemos, hay quien dice que es la bendición, hay quien opina que es la maldición de los siluros, que empieza ya a estar por todos lados. Un problema. Pues sí, para según qué tipo de pescadores y según qué tipo de peces, yo considero que sí, que es un problema, y además un problema cada vez más gordo. Porque... No, el tema de los siluros, aparte de que aquí, por ejemplo, en Extremadura, es una especie que no se puede pescar, está prohibida su pesca, como especie, no sé si se lo sabrá, como una especie invasora que es, está prohibida su pesca. Pues fíjate, ¿qué sentido tiene entonces soltar siluros en Extremadura si no se puede pescar? Bueno, es la ley, o sea, hay unas señoras que se sientan a hacer las leyes y aquí tienen prohibida su pesca. Y es como las luciopescas, ese tipo de peces... igual no los puedes pescar tampoco. Pero me refiero a cortar. Sí. Si sabemos que no se puede pescar, que está prohibido pescar un siluro en Extremadura, ¿quién es el inteligente que los echa a los ríos o en los embalses? Pues yo creo que eso es gente que los ha pescado en algún sitio y dice, bueno, pues como yo no los tengo aquí cerca de casa, porque tengo aquí un pantano, pues me los traigo. No es que no quiero dar nombre de este embalse y los he hecho aquí para poder pescarlos en unos años. Como hacen aquí en muchas charcas de Extremadura, que echan Blas Vas, echan Lucio Perca, gente de que se los trae, las carpas de toda la vida, se han traído carpas de otros sitios, de Orellana, de embalses grandes que tenemos aquí en Extremadura, para echarlas aquí a la charca de mi pueblo o al embalse de mi pueblo. O sea, es que eso es muy fácil hoy en día. Transportar en agua con un poquito de oxígeno alevines o peces, o sea, ¿y qué pasa? Hombre, lo suyo es que prohíban esto, sobre todo también lo prohíben, yo creo, porque se le da luego mucha publicidad, o sea, se difunde mucho en las redes sociales a través de fotografías. Entonces, claro, si tú promocionas ese tipo de especies, pues que al final, claro, van a estar por todas partes. Es el problema que tenemos con los siluros, las luciopercas, que tú entras en Facebook o entras en cualquier plataforma, cualquier aplicación de estas y mira qué pez. O sea, claro, y otro que lo está viendo, quieren pescar esos peces. Y al final tenemos nuestras aguas llenas de peces que no deberían estar aquí. Que no tienen la culpa, no, pero tampoco deberían estar aquí. No, eso está claro. Yo hablando desde, por ejemplo, yo conozco, hay pantanos que los pescaba yo mucho, como el embalse de Alcántara, Valdecañas, que eran auténticos paraísos del barbo aquí. O sea, si tú hablas con pescadores que pescaban a mosca hace 15 años, ¿dónde iban a pescar los barbos? Alcántara, Valdecañas, o sea, aquí en Extremadura, yo recuerdo cientos y cientos de barbos, y eso ahora mismo... No se da, no hay. Hay barbos, no digo que no, pero no hay la cantidad de barbos todavía. No. Además, te das cuenta cuando en época de fresa, donde suben los barbos a desovar, ya no suben la cantidad que desovaban antes. Y ves a los siluros detrás, pendientes de la fresa de los barbos. O sea, si es que yo lo estoy viendo. Sí, está claro. Pero te lo digo porque trabajo en pesca. Sí, no, sí, lo estamos viendo en todos los lados. Quiero decir que al final, allí donde aparecen los siluros, pues mal asunto para el resto de especies, eso es así. Que sí, que pueden comer otras cosas, pero comen peces también. Ya, pero es que comen, no solamente comen peces, aquello es como un aspirador, eso se come todo lo que pilla. Y todas las puestas de los peces, de nuestros barbos. Aquí afortunadamente no ha llegado todavía, pero cuando llegue aquí... Pues es, además, bueno. Ese tipo de introducciones... es francamente jodido quitarlas, porque... No, es imposible. Claro, por eso. En una charca sí, porque una charca se la vaciamos y sí, pero en una cuenca como la del Guadiana o cualquiera, la del Tajo, eso es imposible. ¿Cómo erradicas tú esos peces? Aunque tú intentes hacer pesca eléctrica, intentes pasar algunas redes cerca de cuando están en época de freza, es que es muy difícil. Eso es muy difícil. Yo diría que imposible. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque estamos hablando de peces y estamos hablando de ecosistemas en los que vale, has metido siluros, o has metido alburnos, o has metido cualquier especie de este tipo, y claro, luego eso, quitarlo, pues no se puede. No se puede por no se puede. No sé cuál es la solución. Es complicado. Jodido, es muy jodido, desde luego. No, yo sí que no tengo ni idea cuál pueda ser la solución. Hombre, se me ocurre decir, joder, pues es que tampoco tiene mucho sentido llegar y decir, pues como quiero que en este embalse pescar siluros, pues en vez de tener que ir hasta Mequinenza, que tengo a 400, a 500 kilómetros, pues me los traigo a casa. Digo, ya, ¿verdad? Pero es que usted se traiga los siluros a casa, supone que el que pesca barbos se joda, que el que pesca carpas se joda, que no sé qué, claro, que no sé qué, esto, y para que usted disfrute, los demás, pues se tienen que joder. Y eso, pues hoy en día, pues no se puede, yo creo que no se puede permitir. Es que es complicado. Yo respeto a la gente, que pesque lo que quiera, pero que tenga cuidado, porque claro, las leyes están ahí, yo qué sé. Yo lo comento a la gente, ten cuidado, porque si te viene el Seprona, te viene la Guardia Civil, te pueden denunciar. O sea, yo no sé, ahora no se está dando mucho el caso de que estén denunciando, pero que no los, claro, tampoco los puede, que es complicado. Yo, la verdad, lo hablo con la gente y es súper complicado. La realidad la has dicho al principio, es decir, tú no eres pescador de truchas porque te tienes que desplazar muchos kilómetros y no te merece la pena. Pues esto es así. Es que básicamente... Claro. Ahora yo me traigo truchas aquí, algún río de por aquí truchero. Vamos, aquí la verdad que aquí no están aquí pocas aguas frías. Te tienes que ir a Cáceres, a Jerte. Pero claro, ya cae lejos, desde Badajoz cae lejos. Es el ejemplo estúpido de toda la vida. Mire usted, que a mí me gusta cazar rinocerontes. Vivo en Logroño, entonces pues quiero tener rinocerontes cerca de Logroño. Pero usted tiene que ir a cazar rinocerontes donde tiene que ir a cazar rinocerontes. No se los puede traer a su casa. Esto funciona así. Y esto debería de ser así, pero pues siempre hay gente que se piensa que es más inteligente que los demás. Y entonces ahí tenemos el problema. Claro. Yo la verdad que yo me centro en lo que tengo por aquí, que son, además, son especies autóctonas, como es nuestro barbo. Y la carpa, bueno, la carpa lleva, me voy a Portugal a pescarla. Bueno, aquí la cola del pantano de Alqueva, ya en Portugal. Y las carpas, pues, en embalses que estén construidos antes del 2007, pues, es donde se pueden pescar también. Si es que es lo que hay. Está claro. Por eso, pues, me voy a pescar a Portugal. Está claro. Oye, ¿las carpas las pescas también desde pato o esas van de orilla? He visto gente que también las pesca desde pato, las he pescado también. Pero normalmente la pesca de la carpa me gusta pescarla, o sea, hacerla desde orilla y en embalse, o sea, cazar, lo que es cazar. O con la escopeta, pero con una caña. Sí. Y andar por la orilla, sí. Ayer te comenté que estuve, bueno, te dije que me iba a pescar el domingo. Ayer estuve pescando, las estuve pescando desde orilla, sí. Mal día, mucho aire, mucho viento, pero es que al final los grandes peces... son esos días cuando están ellos, digamos, más facilones, ¿no? Pero menos asustadizos. Por lo menos en las aguas que yo las pesco. Que ya son muy difíciles, por cierto. Me imagino que además un día con viento, que la superficie del embalse esté algo más rizada y el agua se mueva, será como, de alguna manera, pues tú te puedes camuflar mejor. Y tienes alguna, no sé si muchas o pocas, pero alguna posibilidad más que si aquello está como un plato de sopa, me imagino. Sí. Para mí, pescar ciprínido es pescar con aire. O sea, el aire te da, lo que tú dices, más facilidad a la hora de acercarte a ellas para engañarlas. Las ves mucho peor, lógicamente, pero están como un poquito más confiadas. Es más difícil lanzar. Pero como la carpa la vas a lanzar de punta, como yo digo, prácticamente con 3 o 4 metros de línea, o sea, da igual que te haga aire, que son lances cortos, para que me entiendas. Pocos falsos lances y pesca, una pesca muy rápida. Joder, pero me llama la atención decir que una carpa de esos tamaños o un barbo de esos tamaños, y estamos hablando de lances de, pues eso, de 3, 4, 5 metros de distancia. Sí, sí. Es pescar. Sobre todo con las carpas y los barbos igual. Los barbos cuando pesco con el pato, pesco cerquita. Pero la carpa, es que si empiezas a hacer falsos lances, eso ellos lo notan, ellas. Ellas lo notan y se piran para adentro, se van. Sí. La atención, yo pensaba, o por lo menos la idea que tiene uno cuando vas a pescar un embalse y sobre todo vas a pescar ese tipo de barbos, es sí que es una pesca de rececho, por lo que ves en los vídeos y por lo que ves en las fotos y demás, pero te piensas que van a ser siempre lances más largos por el hecho de que el pez es asustadizo, por el hecho de que no es fácil acercarte a ellos, y sin embargo me estás hablando de que son pescas en las cuales estás relativamente cerca de los peces. Es que depende, ¿no? Claro, depende mucho de la... donde esté la carpa. Si está profunda, bueno, te puedes acercar más, pero si está muy pegada a la orilla, en un playón, como digo yo, muy poquita agua, pues puedes lanzar un poquito desde más lejos, pero es que es difícil también, porque tiene que caer la mosca muy cerca donde esté comiendo y sin que tú hagas un mal lance, es que porque son súper, súper, súper desconfiadas, o sea, cualquier cosa que hagas mal, por muy leve que sea, desaparece. Además que despacito se mete para adentro. Y aquí, en las carpas de estas de Guadiana, como yo digo, son así. Hay otros pantanos, está Sierra Brava, podría hablarte de otros embalses de por ahí, que son más facilonas. Porque según la alimentación que tienen, es otra, o a lo mejor otra variedad de carpas, tienen otra genética. Aquí, desde luego, como vayas un día que esté el día muy bueno y haga poquito aire o no haya, es muy difícil hacerla comer. Aquí prefieren días malos. Es cuando mejor las engaño. Ayer, por ejemplo, fue un día de perros. Incluso me estuvo lloviendo. Y bueno, te cuesta verlas, te quedas ahí la vista en ellas, pero es como puedo clavar este tipo de peces grandes. Tienes pocas oportunidades, tienes a lo mejor 5 oportunidades, pero claro, es que ayer me hice 14 kilómetros por lo menos. Joder. Es que, claro, es que eso es lo que no. Eso también hay que valorarlo. Es que yo llego con el coche al sitio, monto el equipo, la caña, tal, y me hago a las 2 de la. Si llego a las 9 de la mañana, a las 2 nos paramos a comer. Y fíjate si hemos andado. Si no hemos visto peces. Normalmente ves algunos peces, pero claro, uno va buscando uno grande. Para comerlo hacia atrás, o sea, igual te has hecho, en la ida te has hecho 6 kilómetros, y si has parado, bueno, un poquito menos. Pero son grandes caminatas. Para coger, ayer clavé 6 peces, pasa que 3 de ellos eran bonitos, eran peces, como yo digo, de foto. Claro, luego te pegas esas palizas y luego vuelves a comer, que comerás mucho más a gusto, me imagino, después de semejantes palizones. Y luego en casa, pues imagínate cuando llego por la noche, por la tarde. ¿Sabes lo bonito de esto? Bueno, porque llegas, empiezas a ver la GoPro, a ver las fotos como han salido, los vídeos, para que luego haces un... Bueno, te gusta luego subir fotos a Facebook, Instagram, y hacer algún vídeo en TikTok, yo qué sé. Me gusta este tipo de enreo. No, si estamos en eso, si yo ando parecido. Lo que pasa es que últimamente, si te digo la verdad, cada vez prefiero más este tipo de historias que me he montado yo aquí que el hecho de andar pendiente. Yo te lo voy a decir sinceramente, prefiero esto que andar pendiente de que si le grabo una foto, de que si hago un pez, que si no sé qué. Yo la verdad es que cuando voy a pescar lo que me gusta es pescar y me olvido de todo lo demás. La mitad de las veces se me olvidan hasta hacerles fotos a los peces. Claro, es que para mí son recuerdos, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, clavar un pez de un barbo de unos 8 kilos por ahí, pues claro, eso una vez al año, a lo mejor, cada 2 años. Es que, ¿sabes? Te digo que es un recuerdo que me gusta tenerlo grabado, lo que es la picada, la foto, no sé. Para luego tenerlas aquí o subirlas a Facebook para que la gente. Sí, te entiendo completamente, pero te digo que ese tipo de cosas, yo cada vez me cuesta más, a mí personalmente, ¿no? Y a mí, muchísimo. Son cosas que oye, cada uno, ¿no? ¿Qué te iba a decir? pongámonos que mañana te digo que me o quedamos y me dices, venga, Miquel, vente por aquí, pescamos y tal y cual. ¿Qué cañas me llevo? ¿Qué líneas me llevo? ¿Qué moscas? ¿Cómo afronto un día de barbos contigo en el Guadiana? Pues mira, aquí tienes que venir con una caña mínimo de línea 8. Ostras. Para pescar mis peces. Si vamos a pescar barbos de 2,5 kilos o 2 kilitos, con una caña del 6, te apañas, desde orilla, ¿eh? Ah. Pero claro, si vamos, te vas a meter, te vienes con el pato y te metes conmigo donde yo pesco, una caña mínimo del 8. Ten en cuenta que son peces que son grandes, tienen una media de unos 3,5 kilos, 4 ya, entre 3 a 6 kilos. Puede salir alguno más grande, que es lo más difícil. Y luego están en sitios que, como no los pares, te parten, literalmente, te parten. Se meten entre los palos o tienes que hacer un poco, como yo digo, el bestia con ellos. Sí, claro. Entonces, yo pesco con una línea 9, por ejemplo, de acción de punta, tipo una caña para lucios. Ah. Es que es la que yo estoy utilizando ahora, es la que suelo utilizar. Ya. Y bueno, pues bajo de un carrete que tenga un buen freno, aunque aquí el freno, yo lo freno con la línea, o sea, que porque es que no te da tiempo ni a parar, ni a que actúe el freno. Ya. Porque si actúa el freno, al final se te mete, ten en cuenta que los pesco muy cerca de la orilla. Sí, claro. Entonces es imposible pararlos, tiene que ser con la mano y tirando para atrás, haciendo un poco el bestia, como yo digo. En el momento que levantas y sale el pez corriendo, pues puedes sujetarlo como buenamente puedes. Hombre, claro, yo me estoy refiriendo cuando el animalito tira hacia la orilla. Una vez que tira hacia el medio del charco, sí, entonces ya dejo que el carrete que juegue un poco, hombre, que lo bonito, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Los bajos, vale, estamos hablando de una caña de línea 9, una caña, además has hecho acción de punta. ¿Qué tipo de líneas son las que estás utilizando? Yo utilizo aquí una línea flotante porque no hay profundidad en el río. Aquí puedes tener, en donde más cubra, unos 3 metros. Son charcos que tienen poca profundidad. Entonces las moscas, o sea, las líneas no me hace falta una línea con una punta hundida ni nada de esto. O sea, línea flotante. Ajá. La mosca sí, que esté bien lastrada, eso sí. La mosca que, sobre todo para los barbos, una mosca bien lastrada, que pese, y sobre todo que cuando caiga el agua haga ruido. Eso le llama mucho la atención. Curioso. Y pican más bien, y pican por reacción. Yo creo que muchas veces pican por reacción. Cuando coges la hora al momento, esté el pez ahí apostado, ¡pa! Y lo ataca. O sea, peso. Es una pesca, por ejemplo, es que a mí me resulta bastante particular, no estoy para nada familiarizado, claro, estamos hablando de una línea 9, pues joder, una mosca lastrada, pues estamos hablando de, pues claro, me pongo en mi planteamiento, digo, hostia, pues mover eso tiene que ser difícil de cojones. No, porque tengo en cuenta que hago lances cortos, hago lances de 5 metros. Eso te iba a decir, que al final... Es fácil. La diferencia es la que estamos hablando de lances cortos, ahora te entiendo. El tema del lance corto ahora te lo entiendo porque estás hablando por eso, de un lance relativamente cerca y tal, porque si no, mover aquello tiene que ser un auténtico esfuerzo. Yo me acuerdo... Yo recuerdo cuando iba a pescar a los luces a Orellana, por ejemplo, al Ángel, antes cuando no pescaba tanto desde pato, no había descubierto el tema de los barbos, de los grandes barbos de pato en Guadiana. Yo pescaba pues, con líneas hundidas, líneas de línea 9, unos streamers de 15-20 centímetros. Imagínate todo el día lanzando eso. O sea, claro, yo terminaba reventado para coger quizá o nada o coger 2 o 3 peces. Entonces, claro, para ese... Claro, eso... No. Aquí es muy diferente la pesca en río a la que yo practico a la que se practica en un embalse, claro, haciendo sí. Lances muy largos. Eso me parece fundamental, estar todo el día con una línea. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a pescar lucios, acababas el día reventado, y que estabas todo el santo día con una línea 9 variando aquello y moviendo streamers de este tamaño y tal y cual, y dices, ostras, es que esto al final acaba siendo un suplicio más que otra cosa. Eso es muy cansino. Yo he estado muchos años pescando, haciendo ese tipo de pesca, pero es bonito también porque la satisfacción de clavar un buen lucio desde orilla en un día que te has hecho un montón de lances, bueno, vale, pero ya está uno mayor, prefiero estar en el pato y pescar aquí barbo. Es más cómodo, lances cortos, no me canso, voy bajando por el río, o sea, lo único es la caminata que nos pegamos a primera hora del día, que la llevas con claro, está uno, está frío, y bueno, y ya está, hasta el coche que bajando, pescando corriente abajo desde el patio, sentado, haciendo lances cortos, o sea, que es una pesca que es cómoda, y si encima coges un buen pez, pues ya está. Oye, claro, hablas de moscas lastradas, ¿de qué tipo de moscas? Y sobre todo, me interesa saber un poco los diámetros de los terminales, el tipo de abajo que usas y las moscas. ¿Qué tipo de moscas son las que utilizas? Pues desde, como yo les llamo, moscarillas, tengo aquí algunas, puedo utilizar también imitaciones de cangrejo, funcionan muy bien, a ver si lo ve ahí, sí. Lo que son cangrejitos, bien lastrados. Closer Minnow, me imagino que la conocerás. Uh-huh. Este tipo de mosca tan conocida y tan fácil de hacer. Yeah. Closer Minnow. Tengo por aquí las moscarillas. Espérate, te las voy a mirar. Sí. Espérate si las tengo por aquí. ¿Las encuentro? Bueno, tengo por aquí alguna puesta, yo creo. Espérate, ¿dónde tengo yo aquí las moscarillas? ¿Qué es con lo que más pesco? Bueno, mira, aquí, para que te hagas una idea. Es que ahora mismo no encuentro la caja de las moscarillas. Pero mira, tengo los Sculpin. Ah, mira. Que estos bajan súper rápido. Y luego, lo que yo te comentaba de la pala. Esta palita... Esto pesca prácticamente solo, porque esto cuando cae el agua, ya la pala va girando y, como yo digo, muchas veces atacan por reacción. Eso les molestará a ellos, que le pase cerca donde estén, debajo del árbol, en este caso, y lo atacan. Por eso tienes que estar muy atento a la picada. Porque si no, ellos cogen la mosca y enseguida, como detecten algo raro, como el blas, ¡pa! Lo escupe. Entonces tienes que estar muy atento. Y eso me funciona muy bien. Luego las colitas estas también del amigo Pacharini. No sé si las ves. Sí, sí. También con la cabecita de Sculpin. Esta mosca va muy bien. Inconveniente, porque tienes que tener mucho cuidado con las punteras de las cañas. Porque, claro, esto es una bala. Esto es una bala. Claro. Tienes que tener cuidado. O si no, bueno, también estas otras. O aquí me podría traer, mira. Los game changer, como yo digo, las moscas articuladas. Esta le pongo o bien una pala o le puedo poner una colita de vinilo, vamos, estas de silicona. Esto también funciona bien. O sea, estas tres moscas, con palita o con cola. Y luego el cangrejo, como te he dicho antes, los cangrejos son buenísimos. Hay días que no quieren nada y igual le pones el cangrejo, porque Guadiana es un río que tiene muchos cangrejos. Y este funciona bastante bien. O el Closer Minnow. Esa, luego te puedes encontrar, estamos hablando de la pesca al agua y tal. Pero luego puedes llegar, es que Guadiana, como es un río que tiene, no solo tiene charcos también, tiene zonas someras, donde a mediodía puedes ver los barbos comiendo en una zona de dos cuartas, asomando la cola. Entonces ahí ya tienes que cambiar un poco. Ya le puedes meter un cangrejito más pequeño, ¿ves? Un cangrejito más pequeño o pequeñas ninfas. Y ya tienes que bajar un poco el diámetro del bajo de línea. Ahí tienes que bajar ya un poco. Pero estas son las moscas que suelo utilizar. Algún pececillo. Me llama mucho la atención que esas moscas articuladas. Yo podría pensar que eso es para pescar lucios o cualquier cosa, menos un barbo, desde luego. Y si sí, sí, pasa... también. De hecho, los lucios también me entran con las moscarillas, como yo le llamo. También le entran a... Sí, sobre todo es la hora de ellos. Cuando ellos están con ganas de comer, les da igual. una mascarilla, que es un Closer Minion, si le cae cerca y están activos, otra cosa es cuando están un poco peor, pero por lo general los he pescado con todas estas moscas. A mí personalmente me pasa algo parecido, ¿eh? Si me pillas con hambre, pues lógicamente cualquier cosa, está claro, está clarísimo. Oye, yo pesco aquí, sí, dime. No, dime, que todavía no. Para que, hablando de esto, de que no tienen muchas veces ellos, que les da igual lo que tú le pongas delante, cuando he ido a pescar lucios, o por ejemplo, cuando pesco alguna zona guadiana, que sabemos que hay lucios, le ponemos puntero. Y cuál es la sorpresa es que cuando le cae, que los barbos también te entran con el puntero, da igual que lleve un puntero, como que no. O sea, yo en invierno pescamos barbos con un punterito de acero. O sea, que no, que digo, no, es que el puntero puede que lo vea. Eso, al pez le cae la mosca a un metro y como esté con activo, él va, pum, y le pega el viaje, para ver lo que es. Luego ya, ahí está el pescador que tiene que clavar, claro, si no, se sueltan, claro, escupen el señuelo, pero no tiene mucho a la hora de... Otra cosa es, por ejemplo, cuando los pescas a pez visto, en aguas muy someras, ahí sí tienes que ser un poco más, pues, pescar con lo que estén ellos comiendo o lo más parecido posible. Porque ahí enseguida te sienten y lo suyo es poner una mosca más pequeña, algo que estén comiendo, algo lo más parecido. Por ejemplo, en este caso los cangrejitos funcionan muy bien o algún tipo de larva, pero sobre todo los cangrejos aquí en Guadiana, un tamaño pequeñito, un anzuelo del 8, perfecto. Pero en aguas paradas y cerca de un árbol, ellos prácticamente, si le estás en la hora adecuada, en la hora de actividad, como yo digo, da igual, incluso el color, si es blanco, es amarillo, es lila, le van a atacar. Ajá, curioso. No sé. Sí. ¿Qué bajos montáis o qué tipo de bajos son los que montas? ¿Los diámetros, el tipo de, si son bajos largos, si son bajos cortos? Pues el bajo no me complico, o sea, lo que es la longitud de la caña, 9 pies, y igual le pongo un 0,40, un 0,35, porque a lo largo de los años te das cuenta de que el pez de tu vida, es que para mí yo creo que el bajo, ellos, pues como te estaba hablando de los punteros, lo importante es la mosca, que se mueva bien, porque aquí, aparte de que aquí las aguas también, tampoco son aguas de, estoy hablando de aguas de León, aguas cristalinas. Aquí el agua está un poco tomada, aquí el Guadiana, la parte baja del Guadiana, pues no está limpio del todo. Entonces, y sobre todo por las zonas donde pesca, hay mucho árbol. Para los peces grandes, pescándolos al agua así con este tipo de mosca grandona, le meto un 0,40 o un 0,35. Luego sí es diferente, si los pescas ya en agua somera, como estábamos hablando anteriormente, pues puedes bajar el grosor a un 0,25. Así que tampoco, pero 0,25, 0,30. Siempre bajos de grosores ya altos, como está bien, estoy comentando. Sí, sí, un puntero ya. No, no. Si además le metes un acerillo, le metes una eso, pues todavía la puntera, pues. Lo que pasa es que, ostras, yo me pongo en mi puesto de lanzador y empezar a pensar en una caña de línea 9 con un bajo de esos tamaños, con un acerillo, con una mosca que pese y tal, digo, ostras, mover todo eso, tela. Tela marinera. Bueno, es práctica. Al final, como cuando empecé aquí con un amigo, el amigo Cristóbal, por si me ve, Cristóbal, ¿te acuerdas cuando empezamos a pescar? Venías conmigo a pescar. Pues al principio un poco más complicado, pero luego ya la práctica y a base de lanzar, pues, como son lances en corto, como te estaba comentando anteriormente, lances de 3 o 4 metros, no tienes que hacer falsos lances en el aire, si simplemente ir y batiendo orillas, y porque lo que hacemos es batir muchísimas orillas para dar con un pez que esté con ganas de atacar. Pero con esas aguas, con ese tipo de aguas y pescando desde el pato, evidentemente puedes encontrar o puedes localizar peces pescando barbos, pero lo más normal es que estés pescando continuamente al agua. Sí, bueno, buena pregunta esa. Sí, normalmente es al agua, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando te vas acercando, si es que esto es la ventaja de tener el pato, claro, cuando te vas acercando a una corriente, claro, los barbos grandes suelen estar los primeros, digamos, Por si viene alguien por detrás, claro, son los primeros en huir. Vamos, claro, es lógico. Sí. Y están un poquito más profundos. En la cabecera de la corriente. Ahí suelen estar los más grandes, normalmente, ¿eh? Y entonces, claro, tú vas río abajo y si ves puedes ver alguna cola, algún pez comiendo, o tienes muchas posibilidades de clavar algún pez de los grandes. Es otra pesca muy bonita también, porque ya te tienes que frenar con el pato, tienes que intentar hacer el menos ruido posible con las aletas, incluso a veces te las quitas porque, claro, dejas el pato, lo dejas en otra orilla. Es una pesca, es muy bonita. Ahí ya empieza la caza, como yo digo, es otro tipo, es un rececho ella, del barbo. Estaba Está pensando, me chulo. estaba pensando, claro, en principio con el pato vas aguas abajo, con lo cual estás pescando no al estilo al que yo estoy acostumbrado, que es de abajo hacia arriba, sino que estáis pescando al revés, de arriba hacia abajo. Ah, sí, claro. Digamos que Sea, la mosca le pasa al pez claro, de la cola hacia la cabeza. tú estás pescando, para que nos entendamos, lo normal es que estéis lanzando y estéis pescando aguas abajo, y tú Sí, acostado. exacto, aguas abajo. Nosotros pescamos aguas abajo, exacto. Es como pescamos aguas abajo. Claro, lógicamente, además, con un streamer o con una mosca que va hundida, la forma de detectar las picadas y detener el pez, o sea, es decir, de tener el control sobre todo, es evidentemente Sí. pescar abajo. Aparte de que también es que los barbos, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que no tiene otro comportamiento, hombre, me imagino que sí, muy diferente a la trucha, a otros peces. Al barbo le tienes que poner el streamer, se lo lanzas lejos, pero se lo tienes que acercar y que a él le sea fácil cogerlo, ¿sabes? El barbo normalmente no se va a dar la vuelta, corriente abajo, ¡pum! Y lo va a atacar. Eso en muy pocas ocasiones. Normalmente el pez está boca abajo, está comiendo y a él no quiere que lo molesten. Entonces, si le pasa, es un pez que le tiene que pasar la mosca cerca y lo atrapa. ¿Sabes? Si no, si en ese momento no la atrapa, o sea, no la coge, ya lo deja. Incluso ya se va o se asusta. Pero digamos que no lo tienes que dejar, no le tienes que dar tiempo para que piense. Si lo dejas pensar, es cuando no te va a picar. Es algo parecido a lo que estábamos hablando antes de que pican por reacción. Es Sí, un sí, pez sí. oportunista, es oportunista, ¿sabes? Se lo tienes que Le poner cae en zona. la mosca cerca y la coge. En ese momento, si tú no estás atento, lo fallas. No va Claro. a coger, se va a girar y se va a ir río abajo, no. Es oportunista, tienes una oportunidad, ¡pum! Y el pez es así, es un pez que es así, Está claro, yo. no lo puedes dejar pensar mucho. El Que no sé si único me. barbo. Claro, Sí. yo el único barbo al que he pescado, al que, bueno, le he dedicado jornadas, te lo he comentado antes, pero el único que le he dedicado jornadas de pesca es al barbo de Grails, que es el que tenemos por aquí, y el comportamiento, desde luego, no tiene nada que ver al de una trucha de entrada, porque por lo normal es que, claro, esté siempre hociqueando por abajo. O sea, no está, el Sí. pez no está casi nunca mirando hacia arriba, sino que está casi siempre mirando hacia abajo. ¿Por qué? No, no, Porque aquí. la boca y todo la tiene en posición de andar, pues eso, hociqueando por el fondo y buscando las cosas. Claro, para un pez de estos, subir a comer algo a superficie, por poner un ejemplo, es algo muy difícil porque tiene la boca hacia abajo. Entonces, claro, el movimiento es o se gira o se abre demasiado. Entonces, claro, no es fácil, entonces no es habitual. Aquí hace años que ya no practico esa pesca, digamos, la pesca en superficie. Lo que hablábamos antes de los alburnos, si es que los tienen, ya no los ves tú cebarse arriba, a las moscas, ¿sabes lo que te digo? Aquí se pescaba mucho el becero. El becero es una especie que sube, le gusta mucho comer en superficie, está cerca de las piedras, de los bolos, como yo digo, y subía muchísimo. En los serenos, por ejemplo, o al atardecer, o sea, el amanecer y el atardecer, y comían muy bien. Pero eso ya, con la llegada del alburno, desapareció todo eso. Y ahora la única manera de pescar los barbos aquí, o bien, una eclosión de hormigas, por ejemplo, pero en lo que es en río, aquí cuando llueve enseguida se enturbia el río y es complicado dar con una eclosión de hormigas. Sería en el pantano, sí. Pero aquí la única manera de tener éxito con los barbos es pescarlos al agua. O a pez visto, pero por abajo, con ninfas, con pequeños cangrejos, como te estaba comentando. A Sí. seca, hace años que no los pesco. No suben, vamos. Eso, pues ya te digo que yo no conozco, entonces no he visto, ni siquiera he visto. Yo no me iba a decir, mira, esto es un barbo gitano. Y digo, ah, pues estupendo, o un comizo o tal, porque no he visto ningún pez de esos. El que conozco, pues es el barbo de Grals, que es de todas las especies que tengo vistas y todo lo que tengo leído en revistas y demás, me da la sensación de que es además probablemente de los más pequeños, de los grandes barbos que hay en España, probablemente de los más pequeños. Y es El de un. Grael, sí. Creo, vamos, que si lo comparas aquí, hablar de un barbo de Grals de 4 o de 4 kilos es algo. Ostras, yo creo que no he llegado a ver. He visto barbos de Grals grandes, pero un barbo de Grals grande que puede ser pues un pez que pese un par de kilos, 3 como mucho, pero más de eso, complicado. Pues sí. Aquí muy buena, es un muy buena talla de peces. Aquí hay o sea, una talla media bastante buena. O sea, aquí en el Bajo Guadiana, donde yo los pesco, tienes una talla, hay barbos de 2 kilos para arriba. Normalmente son barbos grandes. No salen barbos chicos. También puede ser por cada año las puestas, hay menos. Yo creo que como hay mucho lucioperca, hay mucho pez gato, eso se lo come todo. Con lo Sí. cual, aquí llegará, yo creo, llegará un momento que ya no habrá barbos, yo creo, porque nosotros hacemos pesca eléctrica en el río y salen muy pocos barbos pequeños, ¿sabes lo que te digo? Solo Sí. salen barbos grandes. Entonces, el futuro del barbo, pues, Pero es entonces, complicado. una de dos, o la pirámide se está descompensando, o en algún lado tienen que ofrecer esos barbos y por algún lado tendrían que dar barbos pequeños para que haya ese riesgo. Claro, si no lo hay, Claro. pues es la complicación, evidentemente. Es complicado, es que no salen barbos pequeños. No salen. O sea, salen barbos grandes, sale mucho alburno, sale sedoras boras, salen otros peces, percasol, gambusia, pero lo que son barbos pequeñitos, por ejemplo, de un año, es que esos peces no salen en Guadiana. Es que es un problema. Volvemos a la Porque. conversación, es decir, volvemos al tema de los siluros, de tal y de cual, claro, pues al final, Claro. si tú estás en un sitio y alguien altera ese ecosistema, pues adiós. Si hay algo delicado y con un equilibrio precario, siempre es un ecosistema, y más un ecosistema acuático, si lo A modificas. ver, es que empezando por las grandes presas, claro, es que sí, queremos que no haya esto ni esto, pero Está claro. ¿qué pasa con las grandes presas? Lo que pasa es que hay intereses ahí, esta confederación ahí, claro, es que el agua es necesaria. Está claro, eso está clarísimo. Oye, hablando de todo un poco, vamos a volver a hablar un poco de las moscas. Evidentemente entiendo que las moscas las montas tú, montas los streamers, los articulados y demás. ¿Algún tipo de preferencia? Esas moscas que me has estado enseñando, es decir, claro, va a ser de prueba y ensayo. Me imagino que llegarás a probar muchas moscas al cabo de una, o al cabo de toda tu historia como pescador, y al final te has quedado con varios modelos concretos que sabes que funcionan, cangrejos, ya me has dicho, y closers. Sí, claro. Lo que pasa que luego, bueno, pues esto es el mundo, como yo digo, el maravilloso mundo de las redes sociales. Te metes en Instagram, por ejemplo, y ves unos grandísimos montadores que hacen unas cosas que tú las quieres, pues, hacer, quieres hacer algo parecido, aprendes mucho con esta gente, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces, pues vas probando materiales nuevos que salen al mercado, otro tipo, por no, digamos, quedarte en lo de siempre, Y entonces, por eso siempre estoy haciendo cosas diferentes y probando eso. Ya te digo, materiales nuevos, porque las moscas al final, como yo digo, todas las moscas pescan. Hay colores que pescan más, otros pescan menos, con las carpas, por ejemplo, pues los colores oscuros, ¿no? El típico, también monto uno que le llamo el moco loco, porque el abdomen lo tiene de esta manera. En goma Eva, no sé si se ve Anda. aquí. Sí. Esto que les gusta mucho a las carpas, pero ves que son colores pues oscuros. Y luego, pues claro, lo típico. El típico bully bugger de toda la vida. Ostras, pero Este lo eso que. ya es una más pequeñita que el que, claro, eso ya es otra cosa. Esta, por ejemplo, fíjate cómo tengo el anzuelo. Tengo un poco abierto. Esta es de ayer. Ah, Esta es mira. la que triunfó ayer. Pero Joder. bueno, son anzuelos del número 8. Bastante, son fuertecitos de la marca Ares, que son los que yo uso. Y ya está, una cabecita dorada o sin ella, según las circunstancias, la profundidad que estén los peces comiendo, si hace aire o no hace aire, porque si no hace aire necesitas ponerle algo que simplemente cuando caiga el agua se hunda, o sea, pero se hunda lentamente, porque puede pasar que la carpa se largue. Entonces tienes que jugar sobre todo con las carpas, con el peso. Cuando pescamos a pez visto es con el peso. Cualquier cosa les puede molestar, porque están en muy poquita profundidad. Entonces, pues, no es igual cuando pescas al agua. Es una pesca diferente. O sea, los colores negros. Por ejemplo, el negro funciona muy bien. Lo combino con otros colores, los rojos. Sí, y ya te digo. Ese tipo de pesca, diferenciando un poco la pesca del barbo y la pesca de la carpa, claro, la carpa la pesca es en embalse y estamos hablando de que ahí no estamos pescando al agua, ahí en teoría hay que ir a buscar el pez porque en un embalse es más fácil que puedas localizar un pez, que vayas a pescar a pez visto y que estés pescando en situación completamente distinta, no tiene nada que ver. No, nada que ver. No, el barbo es yo, por ejemplo, donde los pesco yo aquí en pantano, se ven pocos además, se ven en época de freza. Hay otros embalses que no. Tienes la Serena, tienes el Zújar, hay muchos embalses donde están prácticamente todo el año deambulando por las orillas, como yo digo. Aquí en Alqueva es una pesca totalmente diferente. O Alqueva, Balange, yo qué sé, sitios de por aquí más cerca. Y entonces tienes que caminata, como yo digo, y tener suerte de ver en el día con 5 o 6 peces, o 8 o 10 peces, ¿no? Hombre, en primavera hay muchos más. Pero si estamos hablando de peces grandes, que es mi caso, te vas a encontrar situaciones poco menos 5 o 6 peces, 2 peces buenos ya puede ser un buen día. Y ya habéis visto y mucho sigilo a la hora de acercarte a ella. Es que es muy complicado. Es complicado, es una pesca, tienes que ser muy preciso con los lances para que le caiga la mosca muy cerca donde está comiendo sin que la asuste. Y luego también, lo más importante, como yo digo, tú por la mañana puedes ver peces y que no coman. ¿Y por qué? Si lo ha hecho muy bien, si le ha caído la mosca en el sitio, la ha mirado, se ha metido para adentro, pero ¿por qué no la ha cogido? Y luego, a las 12 de la mañana o a la 1, que hay un periodo ahí que, no sé, me imagino que les pasará como igual que nosotros. Les toca, es la hora de comer, y tienen un par de horas que están ellas más activas, y le haces exactamente lo mismo y te cogen la mosca. Tú dices, es que es la hora, tengo un par de horas, voy a aprovechar. Ahí no puedo fallar. Entonces, ahí es donde tengo que ser preciso y templar los nervios, porque es cuando vas a triunfar. O sea, me imagino que pasará en casi todos los escenarios. Tienen sus horas de actividad, supongo que tienes que aprovecharlo. Eso es así, es decir, que al final, en un momento determinado, tienes horas que los peces están más activos y horas en las que están menos activos. Y eso pasa con todas las especies, está claro. Puede ser por la temperatura del agua también, a primera hora de la mañana el agua pues está un pelín, no lo sé, si un grado menos o tienen, o no sé, pero a medida que va pasando el día, el tiempo se va templando, no se va cambiando, empieza a subir un poco la temperatura del día quizás, hay más sol, hay más claridad, hay más, no sé, tiene que ver con algo de eso. Con el tema de las efémeras y demás, siempre me habían dicho y siempre se ha hablado, y recuerdo que muchas veces me han comentado que los efemerópteros, al final, ellos su momento de máxima actividad es siempre en las horas más calientes, más templadas del día. Entonces, con la carpa lo tengo comprobado. La carpa es un pez que le gusta el calor. Porque es un pez que se orilla mucho. O sea, la carpa, tanto chica, la chica como la grande. Es un pez que le gusta orillarse. Y sobre todo cuando está hace a mediodía, que está el tiempo ya un poquito más, que ha llegado a su, digamos, más temperatura, ¿no? Donde ha calentado más el día. Sí, le gusta más. Por eso te decía que me imagino que si eso pasa con las efémeras, que siempre van a tener su máximo momento de actividad, cuanto más caliente o en el momento de más temperatura, de más sol del día, me imagino que eso será una reacción en cadena. Si hay más insectos, hay más peces que se alimentan de los insectos, con lo cual hay más peces que se alimentan de los peces que se alimentan de insectos, y una cosa tira de la otra, y entonces todos se activan según ese tipo de... Si se activan es una cadena. Es una cadena. Se activan los insectos, ¿sí? Se activan los peces que comen insectos, se activan los peces que comen peces, y se va activando todo. Eso como dice un compañero de trabajo, que le gusta mucho el blasbar. Dice, no, César, ahora en invierno a las 5 de la tarde se empiezan a mover los alburnos. A los alburnos se moverán porque comerán insectos. Pues cerca, y dices, ¿cuándo pesco los blasbás? Digo, claro, es lo que estás tú comentando ahora mismo. Claro, al Y final tienen un periodo, una hora ahí de que están los peces con ganas de comer, claro. es una reacción en cadena. Si yo, si Sí. insecto se mueve el pez que come insectos y se mueve el pez de peces y así Es va. grande. Claro, no, va todo en cadena, está claro. Eso está clarísimo, clarísimo. Sí. A mí me pasaba con los lucios, me pasaba. Tengo un charco aquí al lado de casa, cerquita. Lo pesco en invierno, cuando más frío hace. Y tienen una hora de actividad que es cuando, si te pica alguno, te picas ahora, que es a partir de las 4 de la tarde, que ya el día está mucho más, está más templado. Sí, claro. Y tienen de ahí una hora que tienes dos picadas o no las tienes. O sea, es cuando se deciden a comer, que es cuando se mueven, empiezan a mover los peces más pequeños, los que estamos hablando, los alburnos. Y a menos que se puedes pegar todo el día pescando y no coges nada. Pero en ese intervalo de tiempo es cuando están los peces. Es cuando se activan, comen y hasta el día siguiente o hasta que cambie el tiempo, entre una borrasca. También eso influye mucho en el comportamiento en este caso, de los lucios, que les gustan mucho los cambios estos de tiempo, las borrascas, los días con aire. O sea, pero te llegas un día soleado, está el agua, aquello que parece una balsa de aceite, hace calor, y los peces no dan la cara. ¿Por qué? Es más complicado con ellos. Pesca a primera hora del día o a última hora del día. Ya durante el resto del día, igual están ellos sesteando, como yo digo. Claro que al final todos tenemos nuestros ciclos, tenemos nuestras historias y eso tiene que ver. Sí. Es evidente, está Se clarísimo. aprende mucho en el río. Sí, no, está claro. Y a mí es una de las cosas que más me gusta cuando vas al río, incluso los días en los que no hay actividad, me gusta siempre ver qué es lo que pasa porque siempre ves cosas que si vas a lo que vas, muchas veces te pasan desapercibidas y ves cosas que dices, coño, ¿y esto por qué? Y te paras en una tabla o te paras en una zona de corrientes y empiezas a ver y dices, coño, mira, está saliendo mosca, esto no sé cómo, ¿eh? Y vas aprendiendo un poco cómo funcionan los ciclos, cómo funcionan las cosas en los ríos. Y eso es súper interesante, súper interesante. Claro, por ejemplo, volviendo a los lucios, los días que ha habido helada, el día antes, por ejemplo, los lucios, los barbos, son los barbos, principalmente los barbos. Cuando ha habido helada los días antes, un día antes, 2 días, pues no suelen picar. Cuando tú vas a pescar y dices, anoche ha helado, como dice un compañero mío, dice, tú no ves, César, que anoche ha helado, ¿ves cómo está el campo? Pues muy complicado. Ahora, cuando llevamos un invierno, llevamos esta semana que no ha helado, 2 o 3 días. ¿Me oye? Sí, perfectamente. No sé qué ha pasado, que se Vale, ha... que no te voy a... Pues tienes más oportunidad, pero cuando la noche anterior ha helado, los peces están más paragotes, y entonces no, si te pica alguno ya es más bien tarde. Todo depende de la temperatura del agua, claro. Está Me he claro. perdido un poco. No, no, que estábamos hablando de eso, que efectivamente al final las circunstancias y las condiciones, pues lógicamente hacen que los peces de una manera u otra funcionen y luego que... Claro, otro caso, por ejemplo, estás en el agua y me dice, compi, me dice, tú no ves que es que no cantan ni los pájaros, no canta, tú oyes algo del frío que hace, o sea, los peces están, dice, y ya cuando empieza, viene la primavera, tú no oyes el cantar de los pájaros, ves, ya todo, ya está todo de otra manera, y es verdad, al final es estar en el charco y mirar, o sea. Eso está clarísimo. Cuanto más tiempo pases en el río y en el agua, más vas a aprender y más vas a poder comprobar lo que pasa, lo que hay, lo que deja de ver, lo que funciona y lo que no funciona. Es verdad, es verdad. Se aprende mucho. Total. Aunque ese día no cojan nada, pero se aprende. Joder, mucho. Pero es que además, eso de que ese día no cojas nada, yo creo que un día de pesca nunca. Aunque no cojas un solo pez, aunque vuelvas a casa, vuelo, nunca es un día perdido porque siempre aprendes cosas. Claro, como yo le digo siempre a la gente, digo, lo importante no es pescar, es estar pescando. Disfrutando de algo que te gusta, de que estás deseando que llegue ese día que puedas descansar para ir, para probar estas moscas, estar los días antes, dónde vamos a ir, dónde vamos, mandando ubicaciones, a ver qué te parece este sitio, pues mira, he dado con este otro, que aquí el agua, pues mira cómo baja, tiene mejor color. que es una historia que viene detrás, para que luego cuando llegue el día de pesca, pues a lo mejor coges un peo, no coges nada, o te sale lloviendo. Como estamos mal acostumbrados, y pasa mucho con mucha gente que subís vídeos a redes y demás, que todo el mundo se piensa que, joder, si cada vez que vas a río pescas esos peces y tal, y la gente tenemos la mala costumbre o la mala historia de que no somos conscientes del trabajo que cuesta pescar esos peces. Eso lo comento yo con algún amigo, digo, es que realmente, Cristóbal, la gente no sabe realmente lo que hay detrás de todo esto, o sea, fíjate, la paliza nos hemos pegado hoy para coger un peo o no coger nada, o sea, y cuando vas a las carpas igual o vas por ahí, si es que, fíjate, llegas al coche reventado, hecho polvo y fíjate que es complicado, que no todos los días se sacan grandes peces y no está, hombre, el día que están buenos pues los disfrutas más, pero de un día bueno puedes tener cuatro malos, o sea, que no es fácil dar con los peces y hacerlos picar y sobre todo aquí en... Suelo comentar con los amigos tal, cuando vas a pescar, preparas un viaje y tal igual, y siempre hay alguno de la zona, algún amigo que ha estado unos días antes, o cuando hablas con alguien por teléfono y tal, generalmente siempre te dicen, joder, macho, la semana pasada estuvieron, ay, si yo, a mí me pasa siempre eso, digo, siempre llego o una semana tarde o una semana pronto. Es la semana anterior, han estado pescando, tres días antes nos pusimos las botas, o joder, os fuisteis vosotros y empezaron a picar. Y digo, pues será que tengo mala suerte para estas cosas, porque siempre los días buenos, o son los justo los de antes o justo los de después. Entonces, claro, esto es una lotería, generalmente. Es que eso pasa aquí con... Y aquí pasa mucho más con el río porque cambia continuamente, está cambiando. Bueno, ahora llega un momento que, bueno, ha estado lloviendo estos días, las borrascas están han entrado y el agua ahora está, el río está impracticable ahora. De hecho, yo me voy al pantano porque allí es donde puedo pescar algo. Pero cuando está el río medio bien, por ejemplo, cuando vienen ya el tema de del regadío, hoy sueltan, mañana no sueltan, llevas una primavera desde abril más o menos que empiezan a soltar agua ya para el tema este de los cultivos, como yo digo, hasta el mes de octubre, que más o menos cierran el grifo, ya dejan de soltar agua de las presas por el canal, que claro, llega un día, está el día, por lo que sea, no han abierto las compuertas y se pesca de lujo, pero al día siguiente igual han subido porque tienen que regar, o sea, han soltado agua para regar y ya te cambia el escenario completamente y ya igual no puedes pescar, no coges nada, porque no te puedes meter en el charco, o sea, varía muchísimo el río, el caudal, durante la época del campo aquí, digamos, cuando hay que regar y tal, cuando abren para regar. Además, varía muchísimo. Nosotros los pescadores generalmente somos el último mundo en toda esta historia, entonces antes están los del regadío, antes están los de no sé qué, antes de no sé cuántos, y al final, pues encontrar días buenos suele ser complicado, porque al final, a ver, que no me quejo si es que esto es así, es decir, antes o después, pero siempre hay gente por delante nuestra, o sea que... Es que, claro, las hidroeléctricas tienen que, yo qué sé, juegan, aquí están jugando últimamente mucho con el agua. Sí. Aquí llevamos un verano que están soltando agua aquí, que yo no sé por qué, yo se lo decía a un amigo, bueno, digo, oye, esto porque si ahora mismo se han terminado de regar, ¿por qué baja tanta agua? O sea, esto no es muy normal. ¿Por qué tanta agua que luego... va aquí a Portugal, aquí al Gran Lago este de Alqueda? ¿Qué pasa con el agua aquí? Aquí hay, me imagino que habrá algunos intereses creados ahí. Supongo. Y tienen que dar X litros de agua y ahí tiene que haber algo por ahí, porque no es muy normal que cuando ya se ha recogido, digamos, todas las cosechas en el campo, siga bajando agua. Y más que hemos tenido una época de mucha sequía, o sea, y ahora porque está lloviendo, pero yo no lo entendía, no sé, cosas que no... Es complicado porque además hay un montón de intereses por medio y, claro, te digo, los que estamos metidos, nosotros que somos los pescadores, que somos el último de la fila en esta historia, pues muchas veces te quejas, pero dices, ya, pero ¿y de qué sirve esto si realmente la realidad es otra? La realidad es que por delante me llaman las hidroeléctricas, los regantes, no sé cuántos, es decir, que los procesos que tiene el agua, que pues eso. Al final, pues para todo, es interés, ¿cómo se suele decir? Interés general, y la pesca, pues nos interesa a ti, a mí y a los que nos puedan estar viendo. Es que sabes lo que pasa, que cada año hay más, se plantan más cosas, o sea, está el campo aquí, con el tema de los olivos, esto, es que hay muchísimas plantaciones de frutales también, cada vez se planta mucho más y llueve menos. También está el tema de las placas solares, que también, por lo visto, necesitan agua para limpiarse, para no sé qué otras cosas. Y al final, claro, es que no hay agua. Y el agua, claro, los pantanos medio secos, no sé, o sea, no sé cómo va a terminar todo esto. Pues veremos, la verdad es que veremos. Veremos porque de luego buena pinta no tiene. La verdad es que yo llevo un par de años aquí arriba, en la zona de Pinillos y demás, pero que hay días que te asomas al río en agosto, en septiembre, a principios, en julio incluso, que ya dices, pues todavía en julio debería haber sitios con donde todavía debía haber quedado algo de nieve o quedar algo de agua, y ves los ríos y dices, ostras, macho, la pinta que tiene. Aquí, ya te digo, está la cosa. Aquí la ventaja que tenemos, bueno, tenemos grandes embalses, pero vamos, están bajísimos, pero el año que llueva bien, pues se llenarán, entonces pues tendremos agua para muchos años. Pero donde tengan menos embalses o yo qué sé, luego tienes ahí el embalse de Alcántara, que ahora está bien de agua, pero donde pase un mes empiezan las hidroeléctricas a soltar agua y aquello se queda que tú dices, pero como si está yo la semana pasada, ¿cómo está así ahora el pantano? Es un caso que, claro, y para los peces, imagínate en primavera también, Claro, la y afecta a la fresa. todas esas variaciones de caudales y tal les tiene que afectar, seguro. O sea, yo estoy convencido de que al final todas esas variaciones de caudal a los peces, me da igual la especie, les tiene que afectar seguro, porque es decir, lo que hoy es este nivel, mañana es este, y luego vuelve a ser este, luego vuelve a ser este, luego, y claro, el pez al final lo vuelves loco. Y luego hay otra cosa que no hemos hablado, volviendo a las invasoras. Claro, tienes ahí, yo qué sé, te pongo el ejemplo de Sierra Brava, que tiene ahí el chorro que le entra de aguas abajo luego para al río Rueca, Orellana, pues de esa manera se comunica, pasan muchas especies de un sitio a otro. ¿Cómo vamos a luego a hacer que desaparezcan estas especies de nuestro río? Si es que el mismo Confederación Hidrográfica del Guadiana lo que está haciendo es que, porque son intereses, y a ellos les interesa que haya agua, que la gente del campo tenga agua para regar y para sus cultivos, digamos, y que da igual que se pasen de un sitio a otro especies invasoras, como que no. Por eso que esto son cosas que se contradicen. Yo lo voy a decir claro, que decir, creo personalmente que las administraciones, las únicas especies invasoras que les producen, que les dan miedo o que les producen problemas, son las que precisamente les generan problemas. El vejigón cebra, no sé qué, que son las que en un momento determinado, si tienes una invasión de vejigón cebra, tienes un problema digamos, real para una hidroeléctrica porque les generan un problema, pero mientras sean solamente peces que no les dé, que es que este pez se come estos, es igual. A mí, como no me supone dinero, que le den morcilla. A Confederación se le da igual. La Confederación es tener contenta a la gente, que tenga agua para regar sus cultivos, sus campos y ya está, que no se les queje mucho. A Y eso me refiero. el tema de los peces lo tiene, no te creas tú que lo tienen nada, no tienen nada en cuenta. O sea, eso a ellos les da como que igual. A eso me refiero, que muchas veces, salvo que tengan un problema serio con el mejillón cebra o con algún tipo de planta invasora que les bloquea los no sé qué y les cuesta dinero, el resto les da exactamente igual. Claro, el problema que tuvimos aquí pues, fue el problema, el gran problema del camalote, por ejemplo, que claro, Y no fíjate. hicieron bien lo que tenían que hacer y al final esto pues, explotó de alguna manera, pues claro, tuvieron que traer aquí pues, a la UME porque no había manera de extraerlo porque no había equipo, no había personal y que estaba todo el río, pero todo el río desde la parte alta allí, desde Medellín, aguas abajo hasta Portugal ya, aquí en la frontera. O sea, es que no sé si tuviste vídeos o imágenes y era horroroso cómo estaba el río. ¿Y cómo está eso Por ahora? no haber hecho, claro, por no haber tenido un control años atrás, que es como lo tenían un control, había gente que se dedicaba a controlar este tipo de plantas a lo largo de la cuenca, pero claro, eso lo quitaron, ese servicio. ¿Y qué hizo el camalote, la planta? Pues empezó a salir como se puso el río. Que digo, ¿y ese tema ahora cómo está? ¿Está controlado? ¿Está mejor? ¿Sigue No, habiendo? sí. El camalote está totalmente controlado. Hay varias barcas que se dedican todos los días en distintos puntos del río a ir quitando lo que es el brote de la plantita pequeña, porque es minúscula, eso se ve poco. Entonces, lo tienen, porque digo, hay una cuadrilla que se dedica a eso, ¿sabes lo que te digo? Y eso está súper controlado. El problema ahora mismo que tenemos es el nenúfar mexicano. Joder. Que aquí en la ciudad, sí. Y eso ya eso se enra, está enraizado, digamos, en el fondo. Entonces es más difícil de eliminar. Y habría que lo que es dragar el río. Hay otros, una serie de cosas que tienen en mente que, bueno, hay un proyecto por ahí que por lo visto empieza ahora a finales de año. O sea, no sé. Entre el camarote, el nenúfar de río, joder, estáis, tenéis de todo ahí, eso es la... Eso es aquí la... se echa, como yo digo, mucha mierdecilla al agua. Joder, ¿verdad? Claro, entonces las plantas estas pues se aprovechan de todo eso, claro. Está claro. Además, cuando no hay control, pues lógicamente ese tipo de plantas, pues el boom es el que es. Es decir, con el tema del camarote ya me acuerdo de ver vídeos, está todo tapizado. O sea, toda la superficie del río tapizada de plantas, que aquello era, y pues, aquí como aquí no hay posibilidades ni que entre la luz casi. No, eso se crea un manto, ahí poca luz entra, ahí puff. Sí, es que es verdad que filtra lo que es el agua, la filtra, la queda muy bien, muy limpita, pero eso no deja que entre los rayos del sol, la luz, ¿no? Y para lo que es claro, el tema de los peces, de los invertebrados y todos estos bichos que viven en el agua, pues claro, eso le hace un poco la muñeca. Aparte de que luego el tema de los pescadores, que no pueden pescar en ciertos sitios y que... Ahí, yo creo que en el fondo es un poco el menor de los temas, porque ¿qué haces? Si tú tienes una planta que está cubriendo todo lo que es la superficie del río, si no entra luz, si filtrar, claro, que filtren el agua está muy bien, pero a ver, es decir, se llevan las impurezas, se llevan tal, pero me imagino que también filtrarán, aquí aquello faltará oxígeno, faltará no sé qué, desaparece el mercado, y si tú estás en una trama del río que está tapado, que no tiene oxígeno, que no tiene comida, que no sé qué, que no se matan, pues los peces o se van o se mueren. Es que no queda otra. Claro, es complicado. Yo, la verdad, lo que es mortandad de peces no ha habido por el camarote, pero, por ejemplo, para la gente que tiene sus pozos, digamos, en el agua, en Guadiana, para los regantes, eso se le mete la planta ahí en su... Claro, donde ellos cogen el agua, y era un problema también para ellos, o sea, para los regantes, digo. Era un gran problema el tema del camarote. Al final, las confederaciones o las autoridades solo actúan cuando es un problema para ellos, un problema de dinero. Grande. A ver, claro. Y porque, claro, le habrán llamado la atención de arriba de la Unión Europea, claro. El camarote les cuesta dinero, el mejillón cebra les cuesta dinero. Que haya siluros en el envase de Alcántara, pues eso a ellos les da exactamente igual porque no les cuesta un duro. Y te joden a la zona de pesca y bueno. Es un poco la pescadilla que se pone a la cola, pero es lo que es que funcionamos así. Esto es muy complicado, porque si luego a mí las depuradoras, pues tampoco depurarán al 100%. Los vertidos que hay ilegales, que claro que no sabemos, y qué hará la gente también, que por todos los años hay mortandad de los purines, de los guarros, de las, claro, los sitios donde crían guarros, que eso va todo al agua cuando llueve. Nosotros hemos tenido casos... Y es porque no hay control o... Es como el tema de la basura. Tú aquí te das una vuelta por el río y ves basura por muchos sitios que dices, pero vamos a ver, ¿cómo viene aquí la gente a dejar esto aquí? Es vergonzoso. Pues, que haya una sociedad pendiente de esas cosas y que esté todo el día subiendo fotos a Facebook para que venga a recoger el ayuntamiento o quien sea responsable de recoger estas cosas. Y que es que no hay, una guardería o... Es que no somos un poco muy dejados para estar. No sé, veo que no hay educación ninguna. Ninguna, cero, absolutamente ninguna. Pero, pues nos ha tocado vivir esta época y es la que tenemos. Es que no hay más. O sea, que decir que esto es así y no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja y por mucho que te quejes al final, muchas veces, pues casi no hace más que. Y está pesado este dando por culo con el tema del río y tal, y luego no se pelea. Pues es lo que te digo. Como no les cuesta dinero, pues les da igual. O sea, realmente... Claro. Yo por eso intento, cuando voy a pescar, intento buscar sitios que estén, eso, que haya poca gente, sitios limpios, y disfrutar un poco no solamente de la pesca, sino del paisaje, de que vaya por una orilla y me lo encuentre todo, pues, todo limpio, sin restos de basura. Y huyendo un poco de donde va el personal a pescar normalmente. Entonces, pues claro, Claro, para está claro. llegar a esos sitios, pues cuesta. Cuesta porque no son sitios donde tienes que andar mucho o meterte por sitios que la gente no suele frecuentar. Y aún Claro. así hay sitios donde ves basura. Es que eso. Está claro. Asentamientos también de gente de fuera. No voy a nombrar a la gente, pero gente que viene de fuera y temporeros de estos que se tiran a lo mejor 2 meses. Y entonces se acampan cerca del río y cuando se van dejan aquello que da pena. Y yo es que eso no lo entiendo, que la gente sea así. Pero estas cosas son complicadas y sobre todo más en estos tiempos que corren, desde luego. Está claro. Oye, volviendo un poco ya por ir terminando al tema de la pesca, me has dicho que las moscas las haces tú Sí. y realmente te gusta mucho o sueles hacer viendo vídeos o viendo fotos o viendo modelos de otra gente, lo sueles de alguna manera, te gustan y lo sueles imitar, lo sueles intentar de alguna manera no copiar, sino hacer tus versiones de esas moscas para. Claro. La pregunta es, yo te quiero preguntar, al final, porque todos hemos pasado por esa fase, todo el montador, ya sea de moscas de trucha, de moscas de barbo, de moscas de lo que sea, todos hemos pasado por esa época en la que nos encanta hacer pruebas y probar moscas de un montón de gente y tal igual, pero al final siempre acabas volviendo a pescar con lo habitual, con lo que te gusta a ti, con las cuatro moscas tuyas concretas y dices, mira, yo los experimentos me suele decir con gaseosa y en casa. O eres de los que le gusta innovar, o siempre acabas volviendo a los clásicos, por decirlo de alguna manera. Claro, a mí me gusta mucho innovar y probar cosas nuevas, materiales nuevos que veo por ahí. Me gusta, y sobre todo, no copiar, pero mirar mucho qué hacen otros montadores para tener más ideas también a la hora de sobre técnicas de pesca, de montaje de mosca también. Eso también ha cambiado mucho. Hay muchas técnicas nuevas que yo no, que las desconocía por completo. Cómo utilizar materiales como la resina UV. Yo qué sé, cositas como las herramientas, ¿no? Como el rotodubbing, cosas que te dan pues mucha comodidad a la hora de montar moscas y qué aspecto tienen, además luego, qué cogen, el aspecto que cogen, pero sobre todo, y porque los montadores al final lo que nos gusta es estar todo el día dándole vueltas a la cabeza Es verdad. y hacer cosas que pesquen, pero que también sean bonitas, que cuando tú las veas digo, ay, qué cosa, qué bonito, qué esto y lo otro. Aunque luego pesque luego otra cosa que está peor hecha. O sea, te gusta hacer cosas diferentes y probar cosas nuevas y estar en el torno y coger ideas de unos y de otros. Es el encanto del montaje de moscas. Es que si no, y gracias a que tenemos las redes sociales, pues es más fácil. Antiguamente, pues claro, al final que cogía por la típica revista de Feder Pesca o de Trofeo, donde venía alguien que montaba un cangrejo, el amigo Pepe Romero, por ejemplo, es una mosca, pues a raíz de esta gente, como el amigo Pepe o el Antonio Chávez, que escribió en su día sus primeros artículos sobre el barbo y la carpa, pues claro, vas cogiendo ideas, ¿no? De cómo luego hacer tus propias creaciones, o sea. Pero a mí me gusta estar en casa un rato, no tengo tiempo, ¡pum! Y ver qué hacen los demás por curiosidad y porque, hombre, hay gente que hace cosas muy, muy, muy bonitas y que, hombre, a mí y luego también para mis propias creaciones, para luego venderlas también, porque aparte de, bueno, vendo moscas y tal, y para gente que no tiene tiempo, pues yo se las monto. Y bueno, me gusta que lo que yo haga, pues, al que yo se lo vendo, digamos. Sea algo que sea, que vea que está bien hecho y con buenos materiales, resistentes, buenos anzuelos. Me gusta que cuando monto una mosca que tenga calidad esa mosca, aparte de que pesque bien, que tenga una buena calidad Eso está. delante y cuando tú la veas digas, ostra, qué streamer más chulo, qué bonito y qué bien va, cómo se mueve. Eso está, Que eso está. Eso está una chulo. mosca fea pesca, sí, también pesca, pero hombre. Por eso hay muchas veces los que están empezando, oye, que tú monta una mosca y si pescas con ella, si te va bien, ya hasta no te compliques mucho. Los que nos complicamos somos nosotros, que somos ya, como yo digo, somos unos viciosos del montaje de mosca. Ya me complico yo por ti, que ya luego, si es caso, pues ya veremos a ver lo que funciona. No sabía, no tenía ni idea, francamente, que también haces el tema de venta de moscas. Me imagino que pues tiras de redes sociales, Facebook, Instagram y todas esas cosas, que es hoy en día, pues básicamente la base. Bueno, son más bien para amigos y tal, que bueno, hay gente que tengo muchos amigos que no tienen tiempo y bueno, yo se las monto y tal. Pero no es que no es una cosa que me dedique yo a ello. Yo tengo mi trabajo. Yo trabajo en Pesca y Río, en la sección de pesca aquí en la Junta de Extremadura. Y, pero aparte, como hobby tengo lo que es el montaje de mosca y, bueno, y la pesca. Sí, no, pero, está claro. Está claro. Así está, que... Yo creo que hemos estado un rato bien a gusto charlando. No sé sí. Si hay una cosa que comentar, si te ha quedado algo en el tintero o... No, hemos hablado sobre la pesca de barbos y carpa, tanto en río como en embalse, de depredadores también un poco, qué líneas se usan o se suele utilizar, algunas moscas, las que más se usan, condiciones de cómo tiene que estar el río, los mejores días para pescar, cuáles son. Y yo creo que ha sido un rato, hemos hablado sobre especies invasoras, que es muy importante, y que la gente, hombre, sobre todo la gente que, hombre, cuando vaya a pescar, pues que la basura es muy fácil recogerla, meterla en una bolsa, salir del camino y dejarla en un contenedor. Que gente de, bueno, me refiero mosqueros, gente del carp fishing y, en fin, gente que va a pasar un día al campo. Que, por favor, que dejen el entorno como se han encontrado, limpio. Exactamente, eso creo que... Pero bueno, eso ya es una cuestión, ya no es una cuestión de los pescadores, tal, es una cuestión de educación de la gente, y hay gente que es educada y hay gente que no. Es que esto es así, o sea, ya llega un punto en el que esto es así. Hay gente que tiene educación y hay gente que no la tiene. Así que... Claro. Y a toda esa gente que no tiene educación, pues educarla a estas alturas de película ya va a ser un poco difícil. Pero bueno, muy complicado. Siempre hay que intentarlo, está claro, eso está claro. Que es muy complicado. Está claro, está claro. César, pues un placer, como para más un placer grande. Como tengo el teléfono y de vez en cuando pues te daré la burga y te llamaré para que pases por aquí si te apetece, claro, está claro. Yo estoy encantado de charlar contigo, a ver si, no sé, si algún día podemos coincidir e incluso compartir un día de pesca. Claro. Sería interesante, siempre es interesante. A mí me gusta siempre pescar con gente porque de todo el mundo se aprende y eso, vamos, se lo tengo cada día más claro. Bueno, esta primavera te vienes un día aquí y te llevo aquí al pantano, a algunos sitios, si quieres, o al río. Y pescar algún barbo con esto. Encantado. Pero vamos, o sea, feliz de la vida. Porque al final, te digo, siempre se aprende de todo el mundo y quien tiene que enseñarte, pues es cuestión de ir al río siempre con ganas de aprender. Eso es importantísimo, ¿vale? Hombre, no te voy a llevar a pescar truchas porque no tengo ni idea, bueno, pero lo que son barbo y carpa, sí. Hacemos algo. Pero, tío, pescar truchas, cuando subas por aquí, te llevo a pescar truchas y cuando baje yo, pues pescamos barbos o lo que sea. Así que haya tiempo, que... no, tiempo. Bueno, eso también es importante. El tiempo siempre es importante, desde luego. Ya lo tengo más complicado, sí. Eso es así. Pues nada, César, un placer y nada, voy a aprovechar para despedir también el programa. Siempre que digo lo mismo, ¿no? Que hay que dar las gracias a todo el mundo, a todos los que están, los que estáis al otro lado, los que veis el programa. Quiero agradeceros mucho las interacciones, los me gustas, las valoraciones, todo ese tipo de cosas. Ahora que también pues, me acabo de abrir una cuenta yo también en TikTok, Pues siempre es interesante que la gente pues, te siga por todos los... Por cierto, hablando de todo y que te tengo ahí, César, me gustaría... Has dicho que tienes cuenta de Facebook, la gente te puede encontrar en Facebook, te pueden encontrar en Instagram. Y creo también, porque me he encontrado contigo en algún perfil tuyo de TikTok, cuéntanos un poco, más que nada, antes de cerrar, por dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales. Bueno, pues a través de Facebook, Instagram y TikTok. Este último llevo poco tiempo, pero... Bueno, para subir lo que son, lógicamente, vídeos de mis capturas, mis días de pesca, de las moscas que suelo vender. Y bueno, todo un poco lo que es mi vida como la pesca. ¿Cómo vivo yo la pesca? Oye, te voy a confesar una cosa. Desde que me he abierto la cuenta de TikTok, eso es una droga mala. Entonces, vídeos y si, empiezan a aparecerte vídeos de cosas que te interesan y dices, usted, cuando te quieres dar cuenta, has perdido media tarde. Madre mía, ¿cómo lo sabes? Yo, la verdad que sí, como te sientes en el sillón y tengas un rato, te pones a mirar vídeos, pum, pum, pum, madre mía, entre pesca, que si el Madrid, que si la Champions, que si... Porque soy muy futbolero, me gusta soy del Madrid, aparte de la pesca. Y esto es un vicio, el TikTok es un vicio. Eso, como no tenga algún encarguillo de mosca, o tenga que estar con la niña, o salga por ahí a dar un paseo las tardes, o la verdad que son, bueno, son entretenidas. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema este de las redes sociales, sobre todo con el TikTok, que es muy, muy es un contagioso, o sea, sí, joder, hay que tener... Es droga dura, dura, para cuando te quieres dar cuenta, ha volado un rato grande viendo, pero además muchas veces chorradas, pero bueno, por lo menos... Sí. Lo que pasa, yo estoy aquí con la niña, con Sara, digo, mira Sara, mira esto, mira aquello. Y te ríe un montón, claro, porque digo, ¿cuánta gente hay que se aburre? Joder, ya te digo. Madre mía, porque que yo no tengo tiempo, porque entre el trabajo, luego llegas aquí a casa, que si tienes que llevar a la niña a inglés, que si mi mujer porque está trabajando, me tengo que quedar con la niña, a ver si el domingo podía pescar. Es complicado. Antes era más fácil sacar tiempo para irme un día entero de pesca. Hoy en día es más complicado, pero bueno, tengo la suerte de que me lo permite mi mujer. Ya crecerá la cría, ya tendrás seguramente más tiempo. Luego tendrás otra vez, empezarás a tener otra vez más tiempo. Y ya cuando te jubiles, pues ya no te quiero ni contar, vas a tener tiempo. Lo que pasa es que las pateadas estas que me pego por el pantano tras las carpas, no sé yo cuándo si me llego a jubilar. Bueno, ya es más complicado. También tienes razón. Oye, pues nada, como decía, encantado, que vuelvo a repetir las gracias a todo el mundo, a todos los que seguís el programa. Quiero dar las gracias también a los que decidís hacer los pescachailes y apoyáis el programa, pues porque es importante para mí, porque todo esto que hemos montado aquí, todo este tinglao, pues de alguna manera lo tengo que pagar. Y claro, esto funciona así, os quiero agradeceroslo a todos. Ya digo que los pescachailes pues tenéis un espacio diferente y más dentro de mi corazón. Y nada más, nos volveremos a ver la semana que viene, el martes que viene, con otro tema, volveremos a escucharnos y volveremos a hablar. Así que, mientras tanto, pues muchísimas gracias por todo, portaos bien y sed buenos.